presenta Flashback. Presenta Flashback. El podcast con lo más retro llamado de los videojuegos. De los 8 bits a tus oídos. Muy buenas gente y bienvenidos al Flashback número 183. Y a ver si me salió bien esa imitación de Cosmo, que la otra vez no supe improvisar. Y pues sí, ya estamos en el Flashback número 183. Yo soy José Z y les doy la bienvenida pues a otro episodio de nostalgia y de recuerdos en videojuegos también. Pues donde vamos a estar como siempre con muchas cosas que nos evocan buenos recuerdos y con un juego que fue muy, muy de su época, muy ligado a una buena secuela. Tal vez a algunos no les pareció tanto, pero al final de cuentas de un héroe que sigue estando en el gusto de mucha gente, ya que va a ser pues sobre Batman Returns. Y pues para darles la bienvenida, pues primero les doy la bienvenida a los que ya están aquí acompañándonos en vivo en el chat de Mixler. Ya tenemos desde tempranito a M. Medina y a otros dos que aparecen como Westware. También tenemos en el chat interno, a ver, que aquí me está troleando mi navegador. Y también pues agradecerle a los que nos, por mientras, agradecerle a los que nos están descargando también grabado, que nos escuchan en la versión recalentada. Muchas gracias por descargarnos. Ya saben que nos pueden conseguir por iTunes y por iVoox, aparte de pues obviamente por nuestro sitio web y también por este sitio, esta app de Android. Bueno. A ver, que ahí ya se metió, ya se autoinvitó y ya se presentó sin... Bueno. Sin dar la introducción. Ya, tengo que interrumpir, si no estoy a gusto. Saludos a toda la banda recetera, buenas noches. Pero iba a interrumpir por una buena causa, ahí que se te trabó el chat. Pero pues ahí está nuestro buen amigo, que siempre llega temprano. Una felicitación, un saludo al buen Sullivan, 1912-1 o 1921, no sé cómo sea. Que ya está ahí presente en el chat, saludos para ti, gracias por acompañarnos. Así es. Y dice que no le carga el programa, dale F5, o si no puedes entrar a la página de Mixler, que te lo voy a pasar también ahí en el chat, tú, Sullivan, no batalles. Y esta se me fue la idea de lo que iba a decir Kike, no sé si te acuerdas de la app de Android donde también nos pueden descargar. Algo FM, no me acuerdo. algo FM. Que yeah. También ahí están los podcasts de Reset, incluyendo el de nosotros. Mm-hmm. Y bueno, pues ya que estás ayudándome aquí, pues ¿qué tal si saludas y das tu presentación? Claro, pero antes también quiero saludar a la gente que está en MixLR, que es M. Medina. Gracias por llegar temprano, M. Medina. Sí, que ya la había saludado, de hecho. Ah, perdón, no, yo pensé que tampoco podías cargar esa página. Y pues bueno, gracias por acompañarnos en esta emisión del Flashback 183. Ese número me gusta. Donde vamos a hablar de Batman, obviamente. Y por ahí les puse una imagen del tema retro. Entonces, pues sean bienvenidos, espero que les guste, que lo vayan a gozar, que vas a poner sabrosongo. Pásenle y atórenle con mucha fe. Así es, y pues alguien que quedó al último, pero que igualmente es importante, pues le cedo la palabra al otro acompañante de aquí en el programa, Paco, también conocido como Otro Nivel. Hola muchachos, buenas noches. Pues gracias por venir a otra bonita emisión del Flashback, donde vamos a hablar del mejor superhéroe del fucking world, o sea, de Batman. Sí. Saludos hasta Tokio. No le gusta. ¿No te gusta Batman, Sorcerer? No, sí. Ah, bueno. Es que no es chino. Es que no es mujer. Es que no me tocó. Es que no me tocó en mi época. Ay, no puedes favor. Decir eso. Sí, no exacto. Puedes decir eso. Es esa temporal. Así que, pues ahorita vamos a hablar un poquito sobre un gran juego. Que su favorito es Adam West. Seguramente. O algo así. Manches. Entonces, pues les agradecemos su presencia aquí. Gracias a toda la gente que se encuentra en los chats, a Solion, que siempre va al pie del cañón, es el primero creo que llega. Así que muchísimas gracias por escucharnos. Vamos a hablar de un bonito juego. El tema retro, pues es para viejitos, básicamente. Y ahorita vamos a platicar un poquito más. Nos pueden encontrar en redes sociales como arroba Kikekabuto, arroba SorcererZ y arroba otro guión bajo nivel. Por si algún día desean escribirlo. Así que esa es toda mi presentación. Por mí vámonos al tema musical y al demonio. A ver, al demonio no quiero ir. También otro saludo a alguien que acaba de llegar al chat de Mixler, de Watan-07. Ah, yo lo conozco. Saludos al buen Watan, es el Watan. De hecho ya expliqué su nick aquí por aquí. Saludos a mi compadre, el Watan. Ahí también, que ahí va llegando justo a tiempo. Y pues les recordamos que nos pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook, en Twitter como ResetMX, también en nuestro canal de YouTube, así lo encuentran como ResetMX, en nuestro sitio web www.resetmx.com y www.resetmx.reviews, pues donde pueden descargar tanto este podcast como ver pues muchas de nuestras publicaciones, información sobre videojuegos, sobre tecnología, sobre cine y varias cosas ahí, incluyendo ahí también noticias que luego nos pasa amablemente la gente de Crunchyroll. y pues bueno, ya ahora sí hablar de una de las mejores versiones, yo creo, de Batman, de un juego que fue basado en una de las mejores versiones de este gran héroe, y pues con un soundtrack también muy icónico, así que nada más escuchen el soundtrack de este juego y ya luego se van a poner en ambiente. Así que pues vamos a la música y ya para entrar de lleno al juego. Y pues ya estamos de regreso de este muy buen soundtrack y muy icónico. Digo, ¿quién no ubica a Batman simplemente por este soundtrack? Y pues hablaremos entonces específicamente del, porque en ese entonces, cuando salió la película de Batman Returns, pues ya con la popularidad que había tenido la primera película de Tim Burton, pues todo mundo quiso hacer adaptación o un juego pues de la secuela de esa muy exitosa película. Entonces hubo un montón de versiones para muchas plataformas, y pero las que mejor yo creo las que mejor resultaron, los mejores juegos fueron pues los hechos por Konami, y en este caso creo que el mejor desarrollado fue el de la versión de Super Nintendo, que es de la que hablaremos específicamente. Y pues como recordarán también, en esta época pues Konami también estaba en su auge y con ya un buen conocimiento de cómo desarrollar beat'em ups. Digo, ya había sacado varios juegos de Tortugas Ninja, X-Men, los Simpsons. Ajá, los de Vendetta, que de, ay, ¿cómo se fue el nombre del otro? De Gang, Crime Fighters y todos esos. Entonces ya tenía una buena trayectoria de beat'em ups desarrollados, y pues este juego demuestra esa experiencia que ya tenía Konami desarrollando este tipo de juegos. Y pues no sé si quieras dar la introducción, Kike, de este juego. Sí, nada más hablar un poco bien, nada de la película. La película es obviamente el Batman que muchos queremos, que es Michael Keaton, el Batman chaparro, donde salieron de antagonistas Danny DeVito como el pingüino y Michelle Pfeiffer, ¿no? La gatúbela super guapetona. Esta película salió en junio del 92, y un año después le hicieron el videojuego, que salió por ahí de abril del 93 más o menos. Entonces sí, como dijo Sartre, vamos a hablar específicamente de la versión de Super Nintendo, porque curiosamente era la época en la que Nintendo siempre sacaba doble de todo, ¿no? Si salía en Nintendo, querían de Game Boy. Si salía en Super Nintendo, querían para Nintendo. O a veces triple, también querían para el Game Boy Color o el que estuviera en ese momento, ¿no? Si salía para 64, para Advance, y así sucesivamente, ¿no? Perdón, si era para Cubo, también salía para Advance. Bueno, en esta época, pues hicieron Batman Returns para Super Nintendo y también para el NES. Y hay otra versión para el el Saturn. Ajá, para la competencia, ¿no? La competencia. Sí, porque también hubo para Genesis y para Sega CD, que yo recuerdo. Ajá. Sí, exacto. Y tenían, bueno, ahí tienen otras cuestiones que utilizaban las bondades de su almacenamiento en CD, ¿no? Pero bueno, ahorita es básicamente vamos a hablar de la versión de Super Nintendo. Que, bueno, también recordemos que el Super Nintendo o en los videojuegos, cuando había una película pues famosa o buena o conocida, o incluso aunque no sea buena y conocida, ahí hay muchos juegos de películas que son malísimos. Entonces era costumbre que parte del marketing es tener un videojuego, ¿no? Afortunadamente cayó en manos de Konami, que como bien dice Sorcerer, es una compañía pues que ya tiene rato en este business, ya sabe cómo hacer videojuegos. Y sobre todo el género en que lo pusieron, que es un beat 'em up. Entonces, pues obviamente ya sabían cómo hacerlo, ¿no? Prácticamente así como que, con la mano en la cintura y con la izquierda y con un ojo tapado puedo hacerlo. Suena algo irónico que digas que qué bueno que quedó en manos de Konami. No. Supongo que decir eso de qué bueno que quedó en manos de Konami a esas alturas no es algo bueno. Bueno, no, pero estamos hablando del 92, 93, cuando Konami todavía hacía juegos con mucho amor. Entonces, digamos que fue una buena adquisición de licencia, y digamos que fue un buen producto de licencia, comparado con muchos otros videojuegos de películas que están por ahí, ¿no? Igual al ratito platicamos, podemos decir unos cuantos que no valen la pena siquiera que los vean o los toquen. Batman Returns es un beat 'em up, como dijo Sorcerer, donde más o menos sigue la historia de la película prácticamente. Entonces si sí, aquellos que ya la hemos visto ya sabemos cómo está el business, ¿no? Es prácticamente el inicio, o el te plantean cómo existe Gatúbela y cómo existe el pingüino en este universo creado por ¿cómo se llama el director de eso? ¿Era Tim Burton? Así, ¿verdad? Es Don Tim Chimpres Navidad Burton. Ah, sí, es cierto, siempre es Navidad porque casualmente estaba nevando ahí también, y en muchas de sus películas también siempre está nevando. Es también el de Las Manos de Tijeras, ¿verdad? Sí. Y varias otras. Bueno, entonces prácticamente la historia de la película y del videojuego pues es la misma, ¿no? El pingüino se asocia con, tiene sus socios que son estos del círculo del triángulo, y pues quiere conquistar Ciudad Gótica, ¿no? Como todos los villanos. Une fuerzas con Gatúbela o Catwoman, y quiere, el único que se los puede impedir pues obviamente es Batman, entonces unen fuerzas para tratar de vencerlo. Entonces, si ustedes vieron la película, más o menos muchas escenas obviamente están basadas en eso. De hecho, empiezas aquí cuando ponen la trampa a Batman para hacer creer que él es el que está haciendo todo el daño. Así es como empiezas. Incluso hay una, el villano del primer nivel tiene una escena icónica de la película donde le dispara con su batigancho y le dice, oh, fallaste, y nomás jala, pum, y se trae el pedazo de pared y con eso lo noquea, ¿no? Y así como ese, hay muchos, muchos detalles del juego que no quisiera arruinarlos, decirlos todos, acapararlos. Entonces, como inicio creo que está bien, es un beat 'em up donde controlas a Batman y tienes pues varias opciones por ahí con billos. Entonces no sé si quieren hablar de eso o de los ítems o de qué quieren hablar. Pues en primera el formato, ¿no? La plataforma, cómo está hecho el juego. Agarra mucho lo que ya estaba desarrollado de beat 'em ups, sí, sobre todo obviamente la fórmula exitosa que fue pues el formato de Final Fight, por aquello de las barras de energía, de cómo las maneja, los ítems que salen. Bueno, eso es clásico de los ítems de ese entonces, de que golpeas objetos, bueno, destruyes objetos y saques de ítems, de movimientos especiales, y más que nada la mecánica básica de un beat 'em up, que es pues los botones, el de salto, ataque, y en este caso le agregan pues lo que es el su repertorio de armas o de herramientas de Batman, que pues es una adición bastante creativa. La perspectiva pues en gran parte del juego es te mueves como en vista isométrica, bueno, no es isométrica, es que puedes moverte hacia arriba, abajo, hacia adelante o hacia atrás en los escenarios. Tiene profundidad, pues. Sí. Eso, si acaso hay uno que otro escenario que es más tipo plataformas, porque nada más puedes brincar, avanzar o retroceder. Y y pues también lo básico, pues que te salen muchos, así que un montón de enemigos genéricos, y uno que otro más fuerte o con algún ataque especial, no sé, por ejemplo el que te lanza, por ejemplo, disparos con una bazooka o uno con lanzallamas o cosas así. Tenían nombres bien inteligentes, porque era Fat Clown, Teen Clown, Bazooka Clown, así se llamaban. El Fat Clown, el Tall Clown, el Tall Clown, el que anda, sí, el, ¿cómo se llama? Sí. Zancos. Ajá, en Zancos, que te avienta antorchas. Haciendo malabares con ¿cómo se llama? Antorchas, exacto. Oye, sí. De hecho, el segundo nivel también es divertido porque no deja de ser beat 'em up para ser como una especie de shooter, no sé cómo decirlo, porque no puedes golpear, solo puedes aventar batarang. Son ilimitados y solo puedes aventar batarang. O sea, no golpeas, mantienes tu movilidad, pero solo puedes hacer eso. Ajá. Como que disparar. Sí. Y y algo curioso que los payasos gorditos, tenía mucha rebote, porque luego se la pasaban rebotando. Son gorditos, ¿no has oído el dicho de que me voy rodando? Pero rodando, no rebotando. ¿Cómo se dice? Pues la variedad de ataques, ¿no? Que tenía Batman. Que pues es más que nada los puñetazos típicos de Batman. Y las herramientas eran el Batarang, obviamente, que eran limitados porque se te acababan. el gancho que arrojaba para columpiarse, y era muy útil, sobre todo para moverte de un lado al otro de la pantalla. Pero sí, cuando atacabas te bajaba energía. Algo que no me había dado cuenta hasta ahora que lo rejugué. Eso... Usabas el batigancho, te quita energía y le atinabas a un enemigo. Yo lo usaba sobre todo con los que andan, los calaveras estos que andan en moto. Aunque no era muy difícil. Y por cierto, los ataques con salto era pues la típica patada en el aire. Y también pero también tenía su planchita. Ajá, como sí. Como Zangief. Ajá. O Hagar. Sí, que la hacías hacia abajo. No. Que por cierto, ese movimiento que mucha gente no conoce o no se acuerda mucho de Mixed Mobs, que cuando brincas y aprietas el de ataque, y si le y haces hacia abajo, por lo regular muchos personajes de muchos Mixed Mobs tienen otro ataque. Otro movimiento, sí. Uh-huh. Con Hagar es muy útil hacer esa planchita, uh-huh. Y aquí en este caso Batman despliega sus alas y hace eso como una especie de planchita, pero batmanesca. Ajá, y aparte de eso, pues le agregaron, aprovechando la cantidad de botones que tienes a tu disposición, también una guardia, que por cierto, no sé si a ustedes, pero como yo no estoy acostumbrado en los beat'em ups a usar guardia, pues yo casi no lo usaba. Pero te ayuda con los jefes, aunque te ayuda con los jefes porque no te tumba, pero te bajan energía también. O sea, no, lo que hace es que no te tumba, pero te sigue bajando energía. Como que te baja menos energía, ¿no? Ajá, exacto. Exactamente, y no te tumba. Mira, la verdad es que sí me recuerda mucho a Final Fight, y como yo soy muy fan de Final Fight, pues me sentí como en casa cuando lo estuve jugando. O sea, desde... Ya es que Final Fight podías romper el juego haciendo dos golpes y luego te acercabas, haces un combo, pues en vez de usar el combo que ya viene predefinido, haces tu propio combo haciendo dos golpes y lo agarras y le das dos cabezazos o rodillazos dependiendo con quién sea y luego lo avientas. Eso pues le bajaba un chorro a los enemigos, y con Batman era algo similar, pero es más difícil porque el de Batman solo son dos golpes y al tercero ya hace el remate. Entonces tienes que tener cuidado para poder hacer eso. Le das dos golpes, lo agarras y solo lo puedes aventar. Entonces con eso ya le bajas casi todo al enemigo. Sí. Igual, sin el combo no lo puedes romper. Entonces tienes que, pues más o menos, calcularle para poder hacer eso que te digo. Y a ver, ya que está preguntando ahí en el chat de Mixler, Daven X o Davens, por Paco, ¿qué tus comentarios? Nada, saludos a mi amigo Davins, al Davencio. Bienvenido, gracias por venir, seguramente está trabajando. Y comentarios. Bueno, primero que nada quiero mencionar que esta película del 92, dirigida, ya dijo Kike, por Tim Burton, nos da un origen de Oswald Cobblepot, lo cual es un origen muy muy bueno realmente, porque es un origen que realmente me da mucho miedo. El hecho de que lo tengan y lo tienen al rey y todo este asunto está muy muy bueno. Por otra parte, y muy cruel. El juego me gusta muchísimo porque igual que la película, o sea, refleja toda la película en sí, obviamente que condensado para que lo puedas jugar en una maquinita, o en este caso en tu Super Nintendo. Me gusta que empiezan, que los enemigos son los del círculo del Triángulo. Circo del Triángulo Rojo. Ajá. De hecho, me gusta mucho eso. La escena es épica que menciona aquí, que es el primer boss. Está muy, muy padre. Y sobre la marcha te vas dando cuenta que es una gran adaptación del juego, de la película como tal, el juego. Este Batman icónico con su simbolito amarillo, negro, y todos sus gadgets, me parece uno de los mejores Batman, sin decir, es que es Michael Keaton, que no lo hizo tan mal, para ser más sincero. He visto peores. Nada más está chaparro. George Clooney. Es su único pecado. Y a pesar de que Tim Burton no es de mis mejores directores, el arte que le imprime él a la película es muy, muy bueno. ¿Y por qué menciono esto? Porque en el juego se ve totalmente reflejado. Este arte, art deco gótico que se refleja en todas las películas de Tim. Se ve muy muy bien aquí en el juego. Realmente algo que me gusta mucho de este Batman es el hecho de que Batman puede arrojar los enemigos hacia la pared, cosa que no veía muy seguido en otros juegos. Puedes interactuar. O sea, a la pared está el fondo. Exactamente. Puedes interactuar así con los personajes. Si tú estás en el centro, arrojabas a tu personaje al otro enemigo hacia el fondo. Y también tenías la facultad de agarrar a dos enemigos y azotarlos así cabeza con cabeza. Sí. Lo cual me parecía muy fabuloso. Sí, o sea, los lanzamientos, patadas brincando, te pegaba con la capita. Se puede lanzar así con una patada voladora. Creo que Batman Returns es un excelente juego. Konami sabía hacer bien las cosas. Hoy desafortunadamente no puedo decir lo mismo, pero creo que es una gran adaptación. Tengo algunas quejillas por ahí, pero me gustaría que las platicáramos pues ahorita que todos hablemos del juego. Y saludos otra vez a Davens, a Sicario, que estuvieron pendientes ahí el fin de semana. Entonces muchísimas gracias. Uh-huh. Y a propósito de que mencionas de esas agarres que tiene Batman, me acuerdo cómo por accidente descubrí ese donde los avientas hacia la pared del fondo, y como que te haces adicto a él, porque una vez que descubres cómo se hace, lo quieres hacer todo el tiempo. Sí, sí, azotar a todo mundo contra la pared. Y cómo no, si incluso hay paredes que interactúan. Ajá. Por ejemplo, los que tienen como que vidrios y se rompe el vidrio. Sí. Aquí está yo. Y para hacerte más rudo. Eso era muy padre. Así que hacerte más, meterte en el, pues en ese modo, esa forma de pelear de Batman, que es como que más rudo. Y pues a ver qué, Kike, no sé si hablamos de los stages que había. Pues básicamente vas reviviendo los de la película, empiezas en la nieve, luego vas a un edificio que se empieza a quemar, tienes a tu batigancho, sales del edificio. El chiste es que siempre estás enfrentando a los personajes, esos los del el circo del triángulo rojo. Salen los diablitos, los que venden cuchillos. Bueno, ya dijimos que aparte de que es un beat'em up y ya tiene unos escenarios que solo disparas Batarang, también hay escenarios donde puedes manejar al Batimóvil como en la película. Entonces así como que es un juego que se vuelve muy completo. Tiene cutscenes. Aparte también tiene cutscenes que están basadas también en la película. Entonces, sí, sale la cara de Michael Keaton enojado siempre así. Y Batman está feliz y se va así imputado. Entonces realmente que te den todas esas opciones de juego, o sea, no solo patear el trasero, revivir escenarios de la película, sino poder pues no sé cómo decirle esas escenas tipo shooter, tipo disparar Batman, y aparte las escenas del Batimóvil, yo creo que es un juego bastante completo, mucho fanservice, muy bien adaptado de la película, sobre todo porque les digo, hay muchos juegos basados en películas que son basura y este no es el caso. Detallitos incluso como dijo Paco de los cutscenes, que pues sí están intentan recrear escenas de la película, obviamente con las limitantes del sistema, pero incluso por ejemplo ya es cuando pasas de nivel sale la batiseñal así como que está grande y lo estaba haciendo chiquito, y luego ya te cambia el señal. Me recuerda mucho al Batman de los 70s, el de Adam West, así como que son para mí son detalles, pues guiños, cosas así. Y te digo, es donde se nota que pues Konami todavía le gustaba esto del hacer videojuegos por amor, no tanto por el dinero. De hecho, ahí hasta dice Héctor Esteban, Konami era amor. Saludo a Héctor Esteban, que también es amigo mío, que es el Huguillo. No sé por qué se pone en todos lados Héctor Esteban y todos le decimos Huguillo. Saludos al Huguillo, aunque diga Héctor Esteban, pero es el Huguillo. Y se acaba de pintar el pelo de plateado. Saludos. Bien raro. Un Quicksilver. Sí, algo así. Y pues entrando un poco ya, y que nos está dando un poco pie Paco sobre algunas quejas sobre el juego, tal vez un poco la dificultad en ciertos momentos, porque hay veces que el escenario te pone trampas o algo así, y luego para acabarla de molar te caen varios enemigos. Entonces, como que muchos de esos daños son inevitables, y muchas veces tienes que escoger qué te va a dañar, si una trampa o un enemigo o algo así. De hecho, uno de los momentos que me molestaba era cuando estaba peleando con varios enemigos y todavía aparecía el de la bazooka y bolas, me soltaba el disparo a distancia. Te remataba. Sí. Y el detalle de que el juego nada más tiene 3 continues, si mal no recuerdo. Entonces, a veces sí se te iba muy rápido las vidas, entonces sí, como que los continuos de primera instancia, o sea, si las primeras veces que jugabas y ibas aprendiendo el juego, era muy fácil que se te acaban los continuos y pues muy difícil que llegas al final, como que tenías que ir dominando el juego por un largo tiempo para más o menos ir sacando lo que te daban para avanzar en el juego. Pues a mí no se me hacía muy difícil realmente. Lo que mencioné está de Bazooka Clown, ese güey les podía disparar a sus compañeros mismos. Sí, eso sí. Entonces ese güey de repente te hacía paros, así de, tú dispárales Bazooka Clown, yo te apoyo. También están esos kamikazes que tenían bomba. Se me hacían más gorrosos esos. Ah, y que les disparabas un batarang y tiraban su bomba y se explotaban. Exacto. Pero no entiendo por qué no se llamaba Dinamita Clown. Era un gran nombre. Por otra parte, mis quejas son un poco con el control. No es el mejor control del mundo, el del Super NES. Podemos decir por nostalgia que sí lo era. Pero realmente no, juegas con él hace un ratito y las ampollas así de, ay güey, ya me duele el dedo. Tiene sus ventajas, los 4 botones que usábamos eran útiles para esa época. El de control de Super Nintendo fue primero en poner esa posición de los botones frontales y poner los botones, los shoulder buttons. Y los bumpers, ajá. Sí. Sí es pionero, obviamente, simplemente queda incómodo jugar con la cruz. También, no sé por qué, el diseño de Catwoman, o Gatúbela, como les guste más, parece un alien, güey. Camina como alien, güey, así es un xenomorfo, güey. Y aparte se teletransporta como Akuma, güey, por toda la pinche azotea, güey, y dices, what the fuck, man, eso no pasa en la película, güey. ¿Por qué se teletransporta a Gatúbela así, güey? Y tienes que andar cazándola, obviamente, es interesante. El pingüino se puede clonar, güey. Nunca vi esa parte donde te puedes clonar como el pingüino. Pero es un gran, es un gran jefe. Porque vuela así en su helicópterito, en su paraguas helicóptero, y se ve bien padre esa escena. Y también sale su patito. Ah, sí, su patito que peleas con él. Básicamente es casi así el último jefe. Pero uh-huh. No se los quiero echar a perder. Y algunos diseños de niveles creo que están mal hechos, muy oscuros. Pero fuera de eso no es nada importante. Digo, las ventajas del juego es, si llegan a la penúltima escena, van por el parque, nevado, con los pingüinos de frente a ustedes, muchachos. Se ven así los pingüinos, así resaltando con primer plano y Batman en segundo. Y los pingüinos les disparan así los proyectiles que traían en la espalda. Eso se me hizo un excelente detalle, güey. Sí, son los pingüinitos de la película. De hecho, oye, un saludo a Doctor Coloso. Oye, ya llegaron todos mis amigos, ¿qué onda? Saludos también a Doctor Coloso, que ya está aquí en el micro. ¡Bienvenidos al show de Kike! Estamos hablando de Batman Returns. Saludos, Coloso. Oye, la verdad es que el juego a mí me gusta mucho. Yo no siento, como dice Paco, yo no siento que el juego sea tan difícil. Es más, siento que es más difícil el escenario que los enemigos. ¿Sí? Como que... no sé, por ejemplo, el edificio que está en llamas, como que es más complicado las llamas eso, o los escenarios donde solamente tienes que avanzar y que salen los payasos que dices esos que rebotan y que ruedan y que no, que tienen boligoma en las nylons porque rebotan y ruedan. Creo que esas son las partes un poquito más complicadas, y alguno que otro jefe que pues nomás de hallarle la onda, ¿no? Si te vas al modo de pelea, te digo, puede ser ese combo que les digo, que lo golpeas 2 veces, lo agarras, lo das 2 cabezazos y luego lo azotas y casi le dejas un suspiro de energía a los enemigos normales, y con dos combos te echas a los que traen más barras de energía, ¿no? Entonces, realmente el juego no siento que sea tan complicado en eso, sino más bien en los niveles y cuidarte, básicamente. Y a propósito de otras cosas de dificultad y de quejas, también mencionar que te salían objetos. Por lo regular eran los clásicos de dos tipos, los que nada más te dan puntos. Bueno, de tres tipos, los que nada más te dan puntos, un poco recarga de tus armas y de la energía. Y de energía. Aunque hay que decir que los de energía, los que restauraban tu salud, eran muy escasos, ¿eh? Sí. Sí, que era un, curiosamente era un corazoncito, ¿no? Con alitas de murciélago. Era un murciélago cargando un corazón. Ándale, eso, era un murciélago cargando un corazón. Y los otros eran símbolos de Batman, plateado y... Se ha de ser una chinga andar amestrando murciélagos, ¿ah, güey? Y que estén deteniendo corazones y guardarlos en los botes de basura. No, ahí viene Batman y está el pinche murciélago, güey. Como Castlevania, que había pollos guardados en las... No, no eran pollos, eran pedazos de carne guardados. Eran pinches roast beefs ahí, güey, sí. Con la pinche la costilla, güey. Sí. Y dices, pues me la voy a tragar, chingue su madre. Sí, aunque esté toda llena de yeso y de tierra. No, y de... no, es como encontrar pinche pollo rostizado dentro de un puto bote, güey. Y lo golpeaba así, me voy a comer el pinche pollo. Sí, el pollo, el pavo de Final Fight, ¿no? De los botes de basura. Grandes. Grandes power ups de esas épocas. Sí, oye, claro, pero pues sí. También te encontraste en los botes, hay un reloj. O cosas así caras. Oro. Sí. Había oro en el Final Fight. Sí. que yo recuerdo muy pocas veces me salió ese movimiento de que agarras a dos enemigos y les estrellas la cabeza. Que era, pues nomás épico. Te acomodas entre los dos enemigos y automáticamente se hace. No era tan complicado hacerlo. Más bien, era complicado, por ejemplo, si tenías a los payasos estos los bazooka, claro, es que lo digo y me da risa. Los bazooka, o sea, los que te disparaban o traían armas, era difícil hacerlos con ellos. Pero los payasillos normales, los things, era algo sencillo. Y de esos abundaban un chorro. Te digo, realmente el control no es tan complicado. Me gusta mucho el diseño de personajes. Aunque pues, digo, son grandes. Sí, son sprites grandes, aunque dice Paco, pues básicamente son puros payasos, aunque sí vemos los de los cuchillos y el que anda en zancos, el diablillo ese que te quema, que intenta quemar a Batman y que en la película sea algo bien chido. ¿Lo puedo decir? ¿O será que habrá por aquí algún puberto que no haya visto esta película? Esa película es del 92, si no la vieron, si no la vieron en Canal 5 o no la vieron en algún TNT o eso, ya no la van a ver. Ok. Bueno, pues también es una escena super pendeja, güey. La verdad es que sí. ¿Te imaginas que viene el diablito ese que quiere quemar a Batman y Batman está en su batimóvil? Saca una especie de tubo que levanta el batimóvil, lo voltea no sé cuántas medias o horas o cuántas horas está en girar el batimóvil, prende su turbina y lo achicharra, ¿no? Está muy gracioso eso. Es como dice Paco, sí está medio menso esa escena, pero... Pues en ese tiempo a mí me gustaba mucho. Bueno, de hecho me sigue gustando. Y ese diablillo sale aquí también. Entonces les digo, realmente está muy... Los diseños de los personajes están muy bien hechos. Sobre todo Batman, aunque creo que camina, parece como si estuviera medio jorobado. Pero fuera de eso, su traje es prácticamente el de la película. Recordemos que es solo un ligero improvement de la película anterior. Sobre todo lo notan en el tipo de diseño que lleva en la panza, pues, no sé cómo decir, esa músculo, la parte músculo del estómago. El abdomen. El abdomen, gracias que están aquí, gracias por apoyarme. Exactamente, el área del abdomen es como una especie de escudo, está padre. Que de hecho es el traje de los que más me gustan en las películas. A pesar de que en la última escena de la película, cuando se arranca la máscara, más spoiler alert, no me importa, se ve... prácticamente que es, bueno, más bien se ve claramente que es de látex porque se ve toda aguadilla, ¿no? ¿Te acuerdan cuando se la arranca? Sí, pero oye, ¿no te gusta el traje con pezones? No, creo que no, ¿qué te pasa? No, para nada, no, esa película, nada que ver esa película. Es donde te avientan como unos 4 o 5 enemigos en una misma película. Sí. Mira, ahí están comentando en el chat. Dave Nex dice que casi no agarra señal de Verizon. Ah, es que él está en Gringolandia, ¿verdad? Dice, yo me acuerdo que jugué Batman, pero en Family. Ah, pues debe ser el de Ness, el que todo mundo ama, menos yo. ¿El de Return of the Joker? La lancha de Batman, la que sale en la película. Y la que daba en los promos de Pepsi es que brillaba en la oscuridad. Ah, es que él está hablando del... No, es que también este juego tuvo su versión de NES. Que realmente, pues, no se podía hacer tanto con el Nintendo, pero es jugable. Y sí, y como ya dijimos, la versión de Super Nintendo tiene una escena donde manejas el Batimóvil. Bueno, en la de NES puedes manejar el Batimóvil. Y la lancha esta que anda en los ¿cómo se llama? Pues la película que se va al drenaje, pues, no sé si recuerdan eso. También puedes manejarlo en el de NES. Está hasta cierto punto. Yo digo que YouTube la versión de NES para que vean si les dan ganas de probarlo de la forma que sea, acá guiño guiño. Pero yo ahorita realmente les recomiendo la Super Nintendo, la que nos estamos esmerando porque lo hagan. El apartado musical también está chido. Pues realmente te ambienta en el mismo mood y te mantiene en el mismo mood de la película. Claro, es un juego que le pongo muy pocos peros. Es un sampleo de la música, grandiosa música de Danny Elfman. Sí, si acaso... Que ya les decía... ¿Eh? No, a ver, creo que vas a decir lo que voy a decir. Que ya les dije que lo único que hace Danny Elfman ahora es ampliar la música de Batman y ya ponle tres arreglos y ya. Ese es tu nuevo soundtrack, hijo. Pero suena como Batman, no importa, está bien. Nadie se dará cuenta. Y es que lo que iba a decir es que si acaso el único efecto que tiene el soundtrack es que a veces tiende a ser un poco repetitivo. Pues es el Super Nintendo que esperaba, siempre repiten. ¿A poco le llaman tun tun tun tun tun turun tun turun tun tun tun turun? Se repite y se repite y se pero repite. Pero fíjate que era más variada el soundtrack, no sé, de un juego de Mario que de Batman. La mayoría de la música a lo largo del juego es el mismo tema, nada más con diferentes versiones. Bueno, pero recuerda que Nintendo es la única compañía que le saca provecho a sus consolas. O en esa época también así era. Y aparte tienen a tu amigo Koji Kondo. No todos tienen a Koji Kondo. Y eso es trampa. No, no juego con Nintendo porque Nintendo tiene a Koji Kondo. Exacto. Exacto, exacto, exacto. Y pues ya realmente el juego no es tan largo, no es tan largo, no es tan difícil, es un juego que pueden disfrutar ampliamente. Muy coleccionable. También, creo que este juego no es tan caro, ahorita te les voy a decir cuánto anda en el mercado, para que más o menos vayan checando si lo quieren conseguir. Pero según yo no es un juego tan caro porque no... Ya, los juegos empiezan a ser caros cuando salen al final de la generación o algo así como que medio raro como los Sunset Riders. No sé por qué el Sunset Rider cuesta tan caro, no ningún juego de Super Nintendo debe valer más de 500 pesos, pero bueno. O el Mario All Stars con el Super Mario World. Ah, ese no es caro. Ese lo puedes conseguir desde 300. Ah, no, perdóname, con el Mario World. Ajá. Y ese sí es caro. Ese sí es caro. Y rescatando un comentario ahí de Sullivan que mencionaba que en esa época no lo dejaban jugar. Oye, sí le pregunté por qué no lo dejaban jugar. ¿Cómo que no lo dejan jugar? Y dice que pues que los videojuegos según lo dejaban tonto, según. A mí tampoco me dejaban jugar y aún así lo hacía. Pues había muchas creencias también de que los videojuegos descomponían las teles, ¿se acuerdan? Ah, sí, cierto. Sí, la masturbación saca pelos en la mano. O sea, eso siempre ha existido, muchachos. ¿Qué es la otra? Que no te debes de cortar el cabello cuando comes, después de comer sandía. Ah, chido, ¿no? No veo relación. Algo así, ajá. Sí, no veo relación. Que no te corte el cabello una mujer embarazada. Tonterías de ese tipo, ¿no? Como la tierra sí. Es plana, era plana. Cosas. Como que existe Dios y esa chingadera. Y la canción. Pobres de ti, Sullivan. Dice Paco que tampoco lo dejaban, pero él se rebelaba y por eso es un rebelde sin causa. Mira, te puse que me escondí en mi Super Nintendo. ¿Sabes qué pasaba? Mi hermano lo encontraba siempre. Entonces él ya lo buscaba, lo poníamos y lo que hacía era que lo conectamos así. Cuando llegaba mi mamá, ahí viene mamá, desconectándose todo así, pa, pa, sin darnos cuenta que era lo que jalábamos. Y en alguna ocasión tenía una televisión por eso. Pero no tiene nada que ver. Entonces, todo se puede hacer en esta vida, aunque te digan que no. De hecho, además, mientras más te lo prohíben, más lo haces. De hecho, recuerdo que esa regla te la contaste en un especial. Creo que sí. Sí. Ah, la de la tele. De mi tele rota. Oye, me acordé de varias cosas. Había un amigo que le castigaban el Nintendo y en la unidad esta, ¿cómo se llama? La fuente de poder, la que va conectada a la corriente. Ya ven que las patitas que van al enchufe tiene dos agujeritos. Le ponían un candado en los agujeritos, o sea, que no lo pudiera conectar en ningún lugar. Güey, eso ya es una manchadez, güey. Sí, lo castigaron. dice Sullivan que en ese año se la vivió en las arcades, entonces es tu camarada, Paco. Sí. Es tu camarada porque... Saludos a los muchachos del código de la calle. Sí. Ya vi cuánto lo están vendiendo. Fíjate, les voy a decir, en Mercado Libre ese juego lo encuentran desde $220. Entonces es un juego que debe estar más o menos en tianguis y mercaditos por ahí de los $200. Y no paguen más de 250 con una etiqueta decente. Es el valor más o menos que debe tener este juego. Entonces no es un juego caro, no es un juego difícil. Yo sí les recomiendo que lo traten de conseguir. O si no, siempre pueden jugar la versión de Guiño Guiño. Pero si les da la onda retro, el tip es que no paguen más de $250 por este juego. Que por cierto son medio careros muchos con los precios de los cartuchos de Super Nintendo. Es que ahorita ya está, es bonito, el tiempo de eso. Está bonito. Ah, sí, vale la pena esos $250. Sí, sí, sí los vale. Sí, pero lo que dice Sostre también es de que... Es que ahorita en este momento todo es de moda ser retro gamer. Es la moda. Entonces todo el mundo está comprando. Y deja tú, y hay mucha gente que es revendedora que ya se dio cuenta de esto y está elevando precios. Sí, que porque le he visto cartuchos de Super Nintendo de 150 para arriba. Sí, no, y es lo que digo, si ya cuando un juego te lo quieren vender arriba de 500, pues ya es cuando dices, no, no puede ser, o sea, y normalmente son los títulos que pide más la gente. Sunset Rider es caro, Mega Man X, bueno, el 1 todavía no tanto, pero el X2, el X3 son carísimos. Mega Man 6, lo he visto bien caro. Ese es más o menos caro, el nombre este... el de Ninja Gaiden Trilogy, carísimo también. Como si fuera tan bueno. Exactamente. ¿Ese de Super? Sí. Sí. Es de los caros. Entonces hay mucho juego muy, muy caro. Entonces yo les recomiendo que vayan a comprar pues cositas un poquito más económicas. Y después si hay oportunidad, pues ya les espera un juego de esos. Que por incluso cierto. Incluso el Contra 3 lo están dando en 400. Bueno, yo lo he visto en 400 veces el Contra 3. Que por cierto, sí. Me conseguí el Strider de Super, digo, de NES en 120. ¿En dónde? O sea, ahí en uno de los tianguis de por acá, de ahí de Metro Hidalgo. ¿Y sabía el señor o fuiste un gandul y dijiste, le doy? ¿Cuánto por esa baratija que tiene por ahí? 3 picolitros de mi leche en la luna de Saturno. Pues al menos el mercadillo ese, el tianguis, era especializado en ese tipo de cosas. Entonces, muy ignorante. Pues no era tan especializado, que digamos. No tanto, ajá, exacto. Exacto. ¿Sabes cuál también es bien caro? El de las tortugas en el tiempo. Es carísimo, porque todo el mundo lo está pidiendo. Entonces, pues... No manches, no, y era el juego más común en su época. Y ahorita, ¿ves? Entonces, no paguen esos precios. Porque hay que bajar. Yo me acuerdo en esa época todo el mundo tenía ese juego, ese cartucho. ¿Y sabes qué va a pasar? Que entre unos 3 o 4 años va a suceder lo mismo con el Nintendo 64. Ahorita un Nintendo 64 te lo puedes conseguir desde $400 y los juegos de $100 para arriba, ¿no? Ni siquiera los Zeldas, que es de los jueguillos. Ah, porque no sé siempre por los caro. Zeldas, todo, cualquier Zelda, siempre te los dan bien caros. Que si el color dorado, cartucho dorado, etiqueta no sé qué. No son juegos que son tan caros porque salieron muchos, hubo muchos. Entonces, no deben ser tan caros. Entonces, si ahorita van a coleccionar, yo les recomiendo que estén recoleccionando 64. Aunque la verdad. Busquen. Si un juego les parece muy caro, no lo compren porque realmente lo es. La experiencia, yo, miren, yo no puedo decir que soy jugador. pero no colecciono, porque al final del día, cuando me muera todo se va a ver el demonio, entonces es, prefiero mejor recordarlo en mi cabeza y decir, ah, este es un buen juego y bla, bla, bla, que, o a lo mejor si te gusta tenerlo ahí, pues fíjate nada más que no te lo vean la cara, busca dos opciones, tres opciones, hay muchísimas opciones para que puedas encontrarlo barato. Entonces, neta, este juego de Batman Returns es muy barato, es muy bueno, es de Konami, de un Konami en la época de oro, que era uno de los mejores desarrolladores y publishers de esa época, entonces no les puedo decir lo contrario, este Batman Returns rifa, y vayan a la película antes de echarse el juego y les va a gustar muchísimo, todo está todo basado en, y van a apreciar esos pequeños detallitos. Oh, que no lo pude haber dicho mejor, bien, eso que dijo Paco. Sí. Eso que dijo Paco. Sí, sí. Oye, sí. Saludos al chat que andan muy participativos. Ahí el buen Watan puso: mi SNES lo regaló mi madre, dice. Mi SNES de mi TV Zenith blanco. El mío también. De hecho, tengo que reponer mi Super. Oh. Mi SNES en mi TV, en mi TV Zenith blanco y negro de Super 14 pulgadas, dice. Por cierto. Y le contesta Coloso que era rico. Solo había una TV en la casa y mis hermanas siempre me la tumbaban. Mi mamá siempre decía que iba a descomponer la tele por usar el NES. Y es lo que les decía hace rato. Por cierto, les hay la recomendación para que pasen al chat de nuestra página en www.zmx.reviews.live. Digo porque acá, para que no dejen a Sullivan ahí solito. Y digo, tiene más opciones acá en el chat interno. Sí, dice Sullivan que por su rumbo está entre los 300 pesos. Dice, yo esperaré a que Nintendo saque el Mini Nintendo 64. Al paso que va, sí va a suceder, ¿eh? Al paso que van estas cosas, sí va. Sí, tienes razón. Me preguntaría entonces qué juegos sacarían con el Mini Super Nintendo. Sí, sí. Oye, eso que dijo Paco es cierto. O sea, hay gente que colecciona. Si eres coleccionista, pues vas a pagar lo que sea, ¿no? Yo creo que cada quien hace lo que quiere con su dinero. Sabe lo que le costó tenerlo. Pero yo sí no les recomiendo que compren cosas de videojuegos de 500 pesos de Super Nintendo, ¿no? Pero bueno, cada quien sabe qué quiere. Y hay gente que no colecciona, no está bien, es válido. Hay gente que los juega de otra forma, guiño guiño. Y hay gente que, pues a lo mejor prefiere tener ciertos, es más selectiva. A lo mejor dice, no quiero tenerlos todos, como Juan Calavera. Saludos a Juan Calavera de Retrocast, que tiene la colección de Super Nintendo más grande. No, y eso que le faltan un montón de juegos. Ellos tienen la ventaja de vivir cerca del gabacho. Pues sí, pero tú. Él no va al gabacho, él compra ahí en los mercaditos. No, pero les cae más cosas de allá. Pues te diré, o sea, sí es cierto, pero hay que estarlo buscando como quiera. Bueno, el punto es que, por ejemplo, él colecciona y da tips, entonces si pueden seguirlo, chéquenlo. Pero básicamente eso, si eres coleccionista, qué chido, colecciona, y si no eres coleccionista, pues también qué chido, pero aquí la recomendación es de la forma en que sea, puedas, quieras, gustes y mandes, es que revises este juego, y ya. Sí, mira, y ahí, nada más, complementando lo que dije, que dice Sullivan, que sí, que le vaya, caigan ahí al chat interno para que no se la pase hablando solo, Sullivan. Le voy a pasar la liga por el chat, pero no creo que nadie de ellos pueda porque están usando Mixlr, la aplicación de Mixlr en sus dispositivos móviles. Bueno, al menos sé que Huguillo y Watan y Doctor Coloso están así. Pero ya les pasé la liga. Yo creo que con eso cerramos el título. Uh-huh. La verdad es un juego muy recomendable. Chéquenlo, revísenlo de la forma que ustedes quieran. Pero jueguen a ser el caballero de la noche y pateen unos cuantos traseros de los payasos. ¿Y cómo es juego? Vean la serie animada de los 90. Ah, sí. Oh, sí, vean la serie animada de los 90. Que los DVDs están bien baratos en Mixup. Nada más mencionar que como este es un juego con licencia, obviamente no lo van a encontrar en consola virtual, entonces pues no hay otra más que conseguir el cartucho tal cual original o ya saben, la otra opción. Así que, pues esto fue Batman Returns para el Super NES. Y bueno, ya vamos a terminar esta reseña de este juego, pues para pasar al tema nostálgico. Así que los dejamos con este intro musical para ya empezar. Sí. Oh, venga de ahí. We'll be right back. Y pues con esta clásica música que ponía mucho en la televisión, pues vamos ya con hablar sobre un tema que sugirió Quique y que Dios siempre ha estado presente, sobre todo en nuestros años escolares, en la primaria de niños. Quique, ¿de qué va a ser el tema nostálgico? Pues no sé si recuerden estos juguetes a mí me tocaron cuando yo estaba en la primaria. Supongo que a lo mejor algunos tocó en otro momento, pero son juegos que existen desde hace toda la vida, según recuerdo. Que son los trompos y los yoyos Duncan, ¿no? En mi caso muy particular, llegué a conocer primero los yoyos Duncan. Perdón, los yoyos de esta marca. Porque hacían algo que no sé si se sigue haciendo en la actualidad, pero recuerdo que llegaron a mi primaria, así a mi escuela primaria, y no me acuerdo si durante una asamblea o algo, como que pidieron permiso a la escuela o algo así, para hacer una especie de exhibición de los yoyos. Sí. Algo así. ¿Recuerdan el episodio de los clásicos donde sucede algo así? Sí, clásicas exhibiciones, ¿no? Que hacían de yoyos para venderlos. Ah, bueno. Hagan de cuenta que eso que sucedió en los Sims sucedió en la escuela primaria del Quiquillo. Entonces estás todo como menso viendo cómo llegan los profesionales, estoy haciendo signo de comillas profesionales, campeones profesionales de yoyos. Entonces ellos traían sus yoyos y hacían pues todo tipo de suertes y movimientos acá místicos con sus yoyos, y todo, tú estás con tu cara de menso con la boca abierta y ¿cómo pueden hacer eso? Entonces pues obviamente al final de aventar su presentación acá con no sé, la vuelta al mundo, paseando al perrito, el triángulo, vueltas y vueltas, el columpio, sobre todo la más difícil era vueltas y vueltas, porque no se acababan, el vato estaba con dos yoyos en la mano dando vueltas y vueltas, que es aventarlo hacia el frente, se regresaba y luego lo volvía a aventar, y así lo hacía con un yoyo en cada mano de forma ilimitada, y como si el cuate no le costara ni un solo esfuerzo hacerlo, así como si fuera lo más natural del mundo lo estaba haciendo. Entonces pues al final te dicen, sí, los yoyos los tenemos disponibles en la tiendita de aquí al lado, que casualmente era una papelería que tenía siempre todo lo de moda de ese momento. Sí. ¿No? Tenía yoyos, tenía barajitas, estampitas, lo que tú quieras lo tenía en ese momento, y casualmente ahí los tenía, ¿no? Y pues ahí vas como menso a querer comprar el yoyo. Yo tuve que juntar dinero porque eran caros en ese tiempo. No puedo recordar cuánto costaban, pero no me alcanzaba. Y tuve que esperar. Y y claro que cuando ya por fin todo emocionado voy y compro mi yoyo, me ayudan, mis papás me completaron el yoyo y todo. Voy todo emocionado con mi super yoyo. Y y no me salió nada. O sea, la primera vez estás así, no se regresa bien. Se queda abajo, no gira, no. Porque supuestamente atrás del cartoncito venía un cartoncito, era un blister todo pedorro, todo horrible de cartón feo. Y atrás venían las suertes básicas, que te dice, practica las siguientes suertes básicas para ser un campeón o algo así. Entonces la básica, la que todo mundo debe dominar o deberías de dominar, es la de el dormilón. Y es que se avienta el yoyo y el yoyo se queda abajo girando, y luego solamente un pequeño jalón lo regresa a tu mano. Entonces ahí tienes al Quiquillo necio queriéndolo hacer y no, y que sí, y que mi papá todo emocionado también queriéndome ayudar a enseñar a usar el yoyo. Y tal, para no hacerles el cuento tan largo, nunca pude hacer el dormilón en la primaria, nunca, jamás de los jamases, nunca. Pero ahí me tienes ahí como menso viendo a todos que sí, que vueltas y vueltas, y no faltaba el niño que quería dar vueltas y vueltas y tómela, descontaba al de al lado porque no le calculaba el espacio, o el de la vuelta al mundo que te daba la vuelta a ti. Ese me salía. Ajá, o el paseando al perrito, que donde lo bajabas y luego lo bajabas a la tierra y se te, sí. o al cemento se te medio rayaba el yoyo y no sabías. Entonces digamos que pues caías en las trampas de ellos, no sé si decirlo así, en las trampas de que sí, estás comprando muchos yoyos, aunque nunca vas a ser un profesional como ellos, pero estás gaste y gaste y comprando. Porque aparte tenían de diferentes diseños de yoyos, ¿no? A mí me gustaba mucho el ¿cómo le llamaban? El profesional, estoy haciendo comillas otra vez, detecten mi sarcasmo, el profesional creo que así se llamaba, que era como que más delgadito, ese me gustaba a mí. Pero había el de mariposa, que era muy ancho por los lados. Había uno que tenía forma de llanta. Había el como, no me acuerdo cómo se llama, pero era uno más chiquito, como que era más económico. Y había uno que era como forma como de medio óvalo raro, no sé cómo decirlo. Que entonces, por cierto, dato curioso, originalmente el yo-yo fue inventado como una forma de arma. ¿Qué? Sí, originalmente era un arma. Como las bolas argentinas, ¿cómo se llaman? Las boleas. Sí, una especie de arma, era usada originalmente como arma. Oh, pues Robin también tiene sus chollos, ¿no? Sí. Ya está ahí el Watan diciendo que censuren la palabra yoyo, da a pensar otras cosas. Tú pensarás otras cosas, yo sé que es un yoyo, es un juguete tradicional. De hecho, de mucho tiempo, porque ahí mencionaste ese detalle de cómo tu padre te trataba de enseñar. Porque es un juguete que ha existido desde hace muchísimo y que como que tiene sus temporadas, ¿no? Que regresa y que todos los niños se vuelven a jugarlo y así. O sea, tiende a olvidarse, pero siempre en algún momento los niños lo retoman. Incluso en el presente he visto en las escuelas cómo agarran sus temporadas en que todo el mundo trae yoyo. Sí, de hecho traigo una anécdota de eso, pero la estoy reservando para un poquito más tarde. No sé cómo les tocó a ustedes vivir esto, eso es más o menos como me tocó vivir esto del yoyo. Ah, y ya me acordé, había también pues hacían torneos y concursos y donde los vendían, ponían un cartelón y decía: el próximo día tal, a la tal hora, vendrán los campeones Duncan para hacer un torneo, trae tu yoyo y participa, ¿no? Y traían premios chidos, traían bicicletas. Oye, Duncan, ¿eres de la mariposa? Sí, el mariposa, sí, queda un poquito más ancho. Pues era más caro, ¿no? No recuerdo, ahí sí no te sabría decir. Y sí me acuerdo tanta hacía la promoción. De hecho, mucho en los 80s, principios de los 90s, había tanta la promoción de los yoyos que me acuerdo que incluso aparecían luego hasta en la televisión. El clásico aparecía con Chabelo ahí haciendo su exhibición. Oh, de hecho estuvieron con Chabelo también, sí es cierto. Sí, porque una de las marcas muy famosas que siempre ha estado presente es la Duncan, que de hecho es una marca extranjera. Son gringos, están en el estado de ¿qué? Ohio, creo. Ese señor empezó a vender juguetes, entre ellos yoyos. Y pues ya ligando también un poco esto del tema de los yoyos, mencioné que también vamos a hablar pues del otro pasatiempo que era muy asociado con los yoyos y que también se trataba sobre hacer girar algo. Espera, todavía no quiero llegar a eso. Nomás quiero preguntar si a Paco le tocaron los yoyos y cómo le tocaron los yoyos. Sí, de hecho también me tocaron. Eran, o sea, como que todo niño quería ser campeón de los yoyos, o de los trompos, o de lo que tú pudieras jugar. Realmente era muy malo. Yo era pésimo con los trompos, con los yoyos, con cualquiera de esas cosas antiguas, según mi entender. Pero me tocaron los trompos ya de plástico. Ya ves que antes eran como de metal, como muy rurales, con clavos. O de madera. Ajá. Bueno, de madera con clavos, ¿no? Básicamente. Y en mi caso, a mí ya me tocaron de plástico. De hecho, me tocó una vez un trompo muy bonito, de color naranja con amarillo y punta metálica. Porque, tener punta metálica es tu trompo. No manches, destrozas a los demás con esos. Entonces era muy, muy padre eso, pero sí me tocó. Digo, realmente era súper maleta, pero pues sí me tocó esa época. Pues ahí ya Paco ya metió el otro tema que íbamos a decir, que es precisamente esta marca. No sé, digamos que no conforme de traernos yoyos de plástico, pues también trae trompos de plástico, los trompos Duncan. Que es exactamente la misma mecánica, pero creo que a mí me tocaron todavía en la primaria también. Hicieron la misma. En una asamblea, vienen tus amigos de los trompos Duncan, como son 5, y empiezan a hacer su exhibición ahí, con sus trompos, ¿no? Que los avientan y empiezan a hacer suertes, que paseando el equilibrista, que estiran la cuerda y lo pasan de un lado a otro, o el que te cae en la mano, no recuerdo cómo se llamaba, que lo avientas hacia arriba, sí, sí, y que lo tienes que cachar en el aire. Como que lo enrollas, ¿no?, con la cuerda, mano. Lo levantas y lo cachas en la mano, sí me acuerdo. Bueno, había ¿qué? Dos. Uno era, ya me acordé, se llama el boomerang. Lo avientas y se llama boomerang porque el yo-yo lo tienes que cachar en el aire. Lo avientas trompo. Y viene hacia ti. Perdón, el trompo, lo cachas, lo tienes que cachar en el aire y lo bailas en la mano. El que tú dices es el cohete, que lo bailas normal, le das una vuelta con la cuerda, lo levantabas y lo cachabas también en el aire. Ese es el cohete. También había, podías hacer el columpio también con el trompo y podías hacer muchas otras cosas. Con el yo-yo. Con el trompo también, porque lo que hacen es que lo bailas en el suelo, lo levantas, pero no sé cómo lo agarran de cierta forma que el yo-yo, el trompo, perdón, sigue bailando y haces el triángulo y lo meneas, pues lo puedes ir moviendo o incluso lo puedes levantar despacito con la cuerda sin tener que aventarlo y el trompo sigue bailando, ¿no? Pues si estos cuates eran bien vicios con tal de vender, ¿no? Y obviamente la misma, repetían la misma fórmula, ¿no? Todos quedas ahí como mensos de que, oh, yo también quiero esto. ¿Dónde lo venden? No, pues aquí en la tiendita de al lado vamos a estar vendiéndolo, o sea, módico precio, no sé qué. Y pues también tenían diferentes variantes. Incluso también podía estar paseando el perrito con el trompo, Porque si se acuerdan, los trompos, los originales, los de madera, pues era solamente una cuerda. Pero el trompo este de plástico, la forma en que lo ponías, la cuerda en la parte superior venía con una especie de arillo, ¿se acuerdan? Un arillo de plástico. Bueno, entonces cuando bailas el trompo, usabas ese arillo, lo metías por, lo aventabas, o lo empujabas, no sé cómo decirlo, cuando estaba bailando el trompo lo empujabas y hacías que se metiera el trompo ahí, y ya nomás jalabas con la cuerda el arillo y jalabas el trompo, era paseando el perrito con un trompo. Y que por cierto, fíjate que sí llegué a jugar todos esos, pero no sé por qué, supongo que no me interesó lo suficiente. Nunca me compré uno, siempre como que me prestaban a alguno, a algún amigo. Tanto trompos como yoyos. ¡Hala! ¿El Sorcerer, buen amigo, es buena onda? Sí, entonces siempre terminaba jugando con el de algún amigo, no. Nunca llegué a comprar el propio. Y trompos menos, Trompos creo que es a lo que menos le hice más al yoyo que al trompo. Aunque sí me acuerdo que sí aprendí a hacer algunas suertes por simple curiosidad, por querer ver cómo se hacía. Y pues la ventaja de estos que eran de plástico, como bien dice Paco, que sí nos tocaron de plástico, pero los hacían como modulares o diferentes modelos, porque la punta era, ¿cómo se dice? Era desechable. Uh-huh. O sea, era, se la podía quitar, se desgastaba. Era de plástico y les vendían puntitas en paquetes de 3, me parece. Sí. Y ya se las ibas cambiando a tu trompo. Uno de los juegos que más me tocó jugar con el trompo era que tenías que romper el otro trompo de tu amigo. ¿Cómo le decían ese juego allá? Aquí no, tiene nombre. No me acuerdo, guerritas, no me acuerdo. Cancos, aquí le decimos a los cancos, a cancazos. Güey, ¿qué pedo con tus nombres raros, güey? Así les decimos aquí, a jugar a los cancos, a los cancos. Y a los tacos le dicen vamos por los uros, ¿no, güey? ¿A los qué? Alguna cosa así, güey. No, eso no. Pero así les íbamos a jugar cancos. Y luego decías, no, pero punta metálica no vale. Porque luego lo había el mal hora que traía la punta metálica. Porque, esa te la vendían aparte y era más cara. Porque sí, las puntas de plástico con el tiempo se iban gastando. Entonces las tenías que estar, pues, reemplazando. Había diferentes diseños, sobre todo colores y transparentes, así. Muy neones. Pero había uno que era doble, no sé si se acuerdan. Sí, de hecho lo que iba a mencionar de un trompo que por dentro traía otro trompo. Entonces a la hora de aventarlo, no sé cómo le hacían, pero el chiste es que salía chiquito y los dos se quedaban girando. Nos van a regañar que estamos albureando, pero no estamos albureando nada, que si pues yo les puedo decir que yo hacía pura chingada con el trompo y con el yo. Yo era así de subía y bajaba y ese era mi truco, güey. Mi truco era que podía hacerlo subir y bajar, güey, punto. Sí, no, la verdad es que yo tampoco nunca fui muy muy bueno, pero me gustaba estar ahí tratando de aprender. Un saludo a Sullivan que está diciendo que el arito y su mariposa. Es cierto, al final de la cuerda del trompo La tradicional es que hacías una especie como de... De nudo en tu dedo. De nudo en tu dedo, exactamente. Pero los trompos Duncan traen un pedazo de plástico que tenía forma de mariposa. Sí. Entonces era lo que usabas. Incluso, es más, mi papá creo que usaba una ficha aplastada para detener la cuerda al final de tu mano. Ajá, exacto. Entonces ellos usaban un plástico en forma de mariposa con la cuerda. Es cierto, es cierto que sí. Y bueno, pues los diseños que llegaron a tener, ¿no? De diferentes colores, incluso tamaños. Había un trompo que era muy grande también. De hecho, había trompos chiquititos. Y había trompos chiquititos también. Y incluso la mayoría sacaron eran... un portatrompo. O sea, ajá, un sí, dispositivo cierto. Para que traigas tu trompo guardado y siempre listo para bailarlo en cualquier situación que necesites. O que lo trajeras en tu cinturón, ¿no? Ajá, exacto. Y me acuerdo que la mayoría de los trompos y muchos de los yoyos eran de plástico transparente. Sí, con colores muy neón casi todos. Dice, andan bien platicados en el chat, dice, en las colonias todavía hacen los torneos, me tocó verlos hace poco, dice el Watan, pero ahora son muy caros. Fíjate que más o menos, yo tengo ahí un yoyo y un trompo en mi oficina, que bueno, ahorita lo voy a comentar eso. Dotter era el amigo que batea, nunca lo invitaré a pistear, dice Watson. también había trompos dobles, uno encima al que con lo que acabamos de comentar. El DJ poniendo rolas de película porno. ¿Qué tenemos de fondo, Sorcerer? Porque no puedo escuchar. Música variada, ¿no? De anime, de otras cosas. Ah, bueno, de elevador, dicen. La de Golde, a las 10. Fíjate que no sé si además de la marca Duncan, recuerdo también otra marca que al menos acá en Monterrey que se llamaba Premier, que hacían lo mismo. Exactamente. Eran yoyos Premier, ¿no? Sí, yoyos y trompos Premier, exactamente. Pero ¿no había una marca que se llamaba marca mariposa, güey? No sé si era marca, había un modelo, pero no sé si había marca también, que no lo dudaría, Paco, porque pues se volvieron muy populares y de repente pues todo el mundo quería comprar esas cosas. Incluso en los supermercados veías las secciones de juguetes llenas de estas mugres. Yo hace como pues varios años compré un trompo y 15 pesos y luego un yoyo también como en 15 pesos. Creo que eran, uno era Duncan y uno era Premier. Pues no se me hizo caro y de hecho los tengo en mi oficina para cuando estoy medio estresado y de repente me pongo a jugar. El trompo es más difícil porque como es alfombra pues no baila muy bien que digamos, pero el yoyo sí de repente estoy pues desestresándome un ratillo, intentando hacer suertes que siguen sin salirme. Incluso también me compré, que no es el tema de retro pero lo voy a traer a colección, también compré un balero para echar capiruchos. Lo cual es muy, muy, muy chidito. Les recomiendo que jueguen este tipo de juegos. Digo, sí, soy amante de los videojuegos. Y pero... el valero, aquel monstruoso, ¿no? Que es una cosota. ¿Como del chavo? No, compré uno chiquitillo, uno medianoncillo, pero pues sí alcanza a dar la vuelta. Digo, para que le temas, para que le pongas emoción al juego. No, pues es en mi oficina, es como que el relax de repente, no voy a tener a un valerote ahí en la oficina. No sé si quieras decirnos, ¿el valero lo conoce todo el mundo en México o no? ¿Sí, no? Pues yo supondría. Sí. Que es hay que explicar que es un valero. Sí, ¿no? Bueno, pero para los que nos escuchan de otras partes del mundo. A ver, ¿cómo explicarías qué es un valero? O sea, está complicado. Es algo, bueno, pues una analogía conocida para los que conocen de cultura japonesa y todo eso, o sea, es la kendama. Esa cosita que trae una bolita y cacha la bolita. Es algo parecido. En este caso, lo que haces es tienes un palito con un cordón. Que tienes que ensartar una cosa, pues, ¿qué sería? ¿Redonda o cilíndrica? Cilíndrica, con un agujerito del tamaño. En medio. Ajá. Sí, del tamaño del palo donde. Así que sonará muy alburesco y todo eso. Pero ya aclaramos que no. Lo cachas. O sea, el chiste es jalarlo con el cordón. Que a donde va amarrado tanto el palo como esta cosa que tienes que cachar. Le das impulso y lo tienes que ensartar. En el aire. Lo avientas y lo tienes que echar en el aire. El chiste también es que luego de repente le tienes que dar vuelta y cacharlo en el aire. Tiene su chiste, es un juego tradicional mexicano, pero yo les recomiendo que tengan uno de esos a la mano en sus trabajos cuando están muy estresados. Les ayuda, a mí me ayuda muchísimo al desestrés. Unos 5 minutos con eso y ya como que te tranquilizas y ya puedes seguir otra vez chambeando. Yo tengo los tres, ahí tengo en mi oficina los tres y ahí cuando se necesita ahí como que con... Pues obviamente no puedo prender mi Nintendo ni estar jugando en la oficina, aunque de repente pongo Pokémon Go, pero realmente es algo que sí les iba a pasar, es un tip, yo lo recomiendo ampliamente, no son juguetes ni siquiera caros, ya sea que compren el de plástico, el Premier, el Duncan, el que quieras, o compras el tradicional de madera que lo venden en todos lados, las plazas, y siempre le andan regateando a los pobres artesanos mexicanos sus trabajos con madera bien pintadita, bien lijadita, y te los andan malbaratando. Entonces, pues yo sí, yo les quiero recomendar eso, compren yoyos, compren trompos, compren valeros y los tengan ahí como desestrés, básicamente. Bueno, y complementando ya todo esto del tema de los trompos, yoyos y demás, he de mencionar que existe una asociación mexicana de yoyo, que ya ellos practican el yoyo ya a nivel competitivo. De hecho, entran luego a competencias internacionales. Según investigué, muchas de sus competencias y muchas de sus reuniones las hacen los sábados en el Parque México acá en la Ciudad de México. En el Parque España, perdón. Que en una de las tiendas de las plazas ñoñas de por acá, la Fan Freak Center, que así se llama, acá por el eje central, hay un local especializado. ¿Neta? ¿Se llama así? Sí. ¿No se llamaba Friki Plaza? ¿O esa no, es otra? No, esa es otra, es una más reciente. O sea que hay más de una Friki Plaza en Chilangolandia. Sí, hay como 5. ¡Wow! En esa hay un local especializado en yoyos. Bienvenidos a la yoyoería. Entonces, ¿cómo le puedo ayudar? Te venden yoyos de todo tipo, yoyos de hecho de tipo competitivo y de incluso muchos importados. Y de ahí y de hecho en eso sí es importante, eso sí es cierto, hay yoyos profesionales que valen un billete, estaba buscando, sí. Que Duncan te los vende, que el chiste creo que le puedes, vienen desarmados para empezar, porque traen pues es un valero, ¿no? La palabra es valero, ¿verdad? Esto que hace que gire, lo que son como balincitos con el mecanismo este que hace que gire, que incluso lo traen otro tipo de aparatos, creo que la palabra es valero, es un bearing dicen los gringos. Y lo puedes ajustar para que tenga cierto nivel de fricción. Y la parte trae unas calcomanías que le pones para que si quieres que dé vueltas de más o vueltas de menos, dependiendo tu tipo de juego. O sea, estos vatos ya están en otros niveles más cañones. Para dependiendo cómo juegas tú, para hacer las suertes, más bien les llaman. Y de hecho, en esa tienda que menciono, ahí puedes pedir informes sobre esa asociación mexicana de yoyo. O sea, porque obviamente venden todo ese tipo de artículos para los que compiten en todo ese rollo. Incluso venden líquido para que tu yoyo lubrique, que no, esto se escucha cada vez peor, güey, para que tu yoyo lubrique y gire más rápido, o al revés, para que gire más lento, traen otro tipo de líquido. También les dan tips sobre las cuerdas, que con el tiempo se van como que amarrando, o... No es como si torciendo. Redando, más bien. Sí, algo ajá, así. Ajá, entonces hay un momento en que lo tienes que zafar y la sueltas para que se destuerza. Sí, yo me acuerdo que lo hacía seguido. Ajá. Porque sí me acuerdo que luego ya no giraba bien el yo-yo. Y sí me acuerdo que alguien me lo enseñó, no me acuerdo quién. Eso de que tienes que, zafártela de la mano, jalar, estirar, pues, el cordón. Sí, y hacer que gire para que se desenrede. Se destuerza. Oye, pues sí hay mucho de... O sea, hay gente que lo lleva a niveles pues ya profesionales que viven de esto. Entonces, es un bonito hobby. Se lo recomiendo ampliamente. Lo practiquen, lo intenten. Aunque sea así nomás a lo más, se van a divertir, se van a entretener. Y obviamente si pueden conseguir unos de madera, la experiencia... es diferente, muy diferente. Nada más no jueguen el de madera dentro de sus casas, porque luego viene la mamá y lo regaña que andas rayando el piso, el porcelanato y esas cosas, y te regañan. Me han contado que te regañan. Hoy un saludo a Sullivan, que dice que los modelos que dice yo aún tengo uno que creo que se llamaba Géminis, es el que decía que el trompo, había un, el trompo doble, pues, que había uno chiquito dentro del otro. Que se quitaba la tapa. Ajá, y dice, es la marca que estuvo ahí siempre, los encontraste en sorpresa, es cuando estábamos hablando de los Premier. Sí, sí, porque de hecho esas son las, así que las marcas más, pues, accesibles o conocidas o que encuentras en todos lados, porque en sí hay un buen de marcas ya más pro, más dedicadas. Sí. Y pues no sé si quieren comentar algo más, alguna otra experiencia, Paco o Sorcerer. Pues ¿la movías, Sorcerer, decir... o no la movías? A ver, contestas tú, Sorcerer. Pues yo más que nada, o sea, sí aprendí varias suertes. No. ¿Sabías mover el yo-yo o no sabías mover el yo-yo? Es que te digo, o sea, aprendí suertes, pero nunca me dediqué a eso. Siempre así como que aprendí a hacerlo y ya lo dejaba. Más ¿y tú qué ibas a decir, Paco? Yo voy a decir que yo era re malo. Yo nunca fui bueno para esas cosas del yoyo y del trompo, pero me divertía poder jugar con mis amiguitos. O sea, que es el intento. Les recomiendo que si les gustaría adquirir uno de estos, fuera de las tiendas especializadas que dicen, váyanse a dar una vuelta a alguna feria de pueblo y seguramente les venden alguno. Uh-huh. Y valdría la pena. Ajá. Y son juguetes más típicos mexicanos, que son muy famosos y apreciados por otras culturas. Entonces, aquí los tenemos nosotros, hay que apreciarlos también nosotros. Eso es muy importante, porque les digo, los andan malbaratando ahí, le andas regateando al que te vende artesanías mexicanas. Cómprale bien. Entonces, cómprenle un yoyo, un trompo y un valero. Y no me van a dar comisión, así que como quiera, compren. Y ya, yo creo que la recomendación es esa. Practiquen, aunque sea ahí, desconéctense un poquito. Les va a hacer bastante bien. Y quién sabe, a lo mejor hasta se vuelven profesionales o algo así. Y si no, por lo menos sí se desestresan. Eso sí se los puedo garantizar. Y ya. Sí. Un buen pasatiempo. Y pues a final de cuentas, lo que son yoyos, trompos, siempre han estado como que conectados con nuestra infancia, y creo que en todas las generaciones en algún punto nos ha tocado jugar con ellos. Entonces, pues a más de una generación les traerá recuerdo estos juguetes, estos juegos. Que pues hay de todos tipos, de todos gustos. Me acuerdo de aquellos yoyos que se encendía la luz, ¿no? Cuando giraban. Ah, había unos que traían pila, tiene razón, y cuando giraban prendían sus foquitos. ¿Es cierto? No me acordaba de esos. Sí. Sí, que como que otra variante ahí llamativa, más que nada. Era como uh-huh. De novedad. Sí. Entonces, nada más échense un clavado para que vean qué de variantes hay, porque incluso es muy interesante el simple hecho de ver todo lo que hay alrededor de los yoyos y los trompos. Y pues, como dijo Quique, incluso ya de mayores, es un buen pasatiempo para distraerse. Así para que quitar el estrés, sí. Uh-huh. Aprendan a jugarlos, que eso es realmente lo que vale la pena, porque está difícil. Ciertamente, tiene su chiste. Y pues con esto ya vamos ya cerrando esta sección pues nostálgica, pues con un tema que es muy básico, pero muy que nos remonta muchas cosas, nos trae muchos recuerdos. Vamos ya nada más al clásico corte que tenemos ahorita, y regresamos ya para despedir este programa. Sale pues. We'll be right back. Los podcasts surgen como una alternativa creada por ti, por mí, por nosotros. En la podcastería encontrarás contenido en videojuegos, cómics, anime, humor, deportes, nostalgia y tecnología. Somos un colectivo de podcasters y podescuchas, reclutando amigos y comunicadores. Búscanos en Facebook como La Podcastería y conoce a personas hablando de lo que tú estás buscando. La Podcastería, anteriormente Podcast Regios. Aún somos la nueva forma de escuchar el entretenimiento. Y pues ya estamos de regreso de este, pues acostumbrado, corte comercial de la podcastería, pues donde los publicamos junto con muchos otros podcasters y donde compartimos pues nuestro podcast también en ese espacio, en esa página de Facebook, donde pues a final de cuentas también los invitamos a que la visiten para que vean qué tantos otros tantos podcasts pueden conocer y que existen. Y por cierto, también hay un saludo a los de Qué Demonio Podcast, que próximamente vamos a aparecer ahí. Vamos a tener una intervención Paco y yo ahí sobre un tema. Gracias, interesante. Gracias. Ay. Oye, tengo que molestarte. Ya sé que es mi culpa, pero tengo que molestarte. No, y además ahorita te vamos a trolear por las quejas que tienes del siguiente flashback. ¿Oh, tengo queja? Ah, bueno, okay, ahorita platicamos. Y pues bueno, ya cerrando este que fue el flashback 183, les agradecemos por habernos escuchado, ya sea en la versión en vivo. Que pues paso lista ahí para todos los que estuvieron en vivo. También ahí si sí me puedes ayudar porque tengo un poco trabada el navegador. Okay, claro que sí. Yo menciono los de Mixler, a ver. Estuvieron. ¿Los de Mixler? Ajá. Okay. M. Medina, Héctor Estebané, Watan. Watan. Ajá. 07. Davens. Y me falta alguien por ahí. El doctor Coloso. Doctor Coloso, sí, cierto. Y se fue. Y 12 Elsewhere, que estuvieron también por aquí. Ajá. Entonces, pues gracias por habernos acompañado en vivo a todos ellos. Por Bisledi, por el chat interno, Kike. Estuvimos, más que nada, estuvo Sullivan. 19-12-1, que es, ya saben, que el especial, porque él siempre llega temprano y se queda hasta el final. Gracias por acompañarnos y por entrar a la página del sitio. Todos entren a la página del sitio, se pone chido el chat de acá también. Entonces, si estás en Mixla, te invito a que vengas a la página del sitio y que convivas con todos los demás gente. Así es, ahí está la invitación. Y pues gracias a los que nos descargaron, que nos estuvieron escuchando en la versión grabada, recalentada. Que como ya dije desde el principio, pues nos pueden conseguir tanto en nuestro sitio web, en iVoox y en iTunes. Así que hay muchas opciones para descargarnos. Y pues les recomiendo, la recomendación de cada programa, que nos pongan un like o le den ahí, le piquen al corazoncito en iVoox o en Mixler. Que nos den un like a final de cuentas a nuestros audios si les gustó. Y también pues que nos dejen sus comentarios, críticas, felicitaciones también. y ahorita menciono los comentarios que nos pusieron en iVoox. No sé si los tengas a la mano, Kike. No los tengo a la mano, pero los puedo tener en unos minutos. ¿Algún otro anuncio que tengamos mientras? Pues mientras que va, le cedo la palabra a Paco para que dé sus despedidas y sus anuncios. Nada, pues muchísimas gracias por venir, gente, a toda la gente que estuvo en vivo. Saludos a los que no van a escuchar en el grabado. espero que les sigan gustando este programa, de verdad, coméntenos, déjenos ahí cualquier cosa, mentadas, lo que quieran, pero escríbanos, por favor. Y si son mentadas, le ponen con todo respeto y ya. Y como quiera valen, y se aprecian. Pues ya tengo aquí los mensajes del podcast anterior, lo dejó Cos, de Celeguista, dice el Quique, jaja, siempre sacando su odio al food. Gracias por los saludos. Sí, se extraña que las compañías de comida chatarra saquen esas promos de coleccionar algo. Yo siempre voy a odiar el fútbol, pero gracias por dejarnos el comentario, si es cierto. Me acuerdo, incluso ahorita me acordé de esto que dijo. Había cereales que les ponían un premio y yo siempre decía, ay, siempre le ponen premio al que sabe más feo. Pero pues, no sé, ya no he visto tantos premios como dice Ghost, tiene razón, ya no he visto tantos premios en los super, haciendo el super, y pues es cierto, a ver si luego sacan algo chidito. El doctor Coloso comentó también, excelente reseña de tema, nostálgico, gracias por cumplir el capricho, porque ahí lo había pedido. Ya seré más decente con mis críticas hacia Sorcerer Z. Y luego después te pone pinche Sorcerer Z. Y luego también comentó Pollo de Zona Negativa, yo solo jugué el de PlayStation 2, pero al ver que a todos les gustó el PlayStation 1, me lo voy a conseguir. Gracias, Kike, sí soy bien fan del 1. Clonoa. Este es el son los comentarios del episodio anterior. Dice, y todos deberían de serlo, dice. Entonces, gracias por comentar, y ustedes también pueden comentar en este programa, si lo están escuchando recalentado, pónganle ahí, pónganle estrellita o pónganle lo que opinan, y con mucho gusto lo vamos a leer y también vamos a tomar en cuenta todos sus comentarios. Y también nos dejaron comentarios en unos podcasts anteriores, nada más que ahorita mi navegador me está troleando bien gacho. Pues en el de PlayStation 3, el COS siempre odiando a Street Fighter. No, pero de alguien que no habíamos recibido comentarios. Pero bueno, mientras da tus despedidas y tus anuncios. Martín Garrido creo que comentó en el que dices, en uno anterior, dice, bueno, los productores DAP se han desmarcado del público general por enfocarse más a un público especializado. Increíblemente hasta los iPods han decaído. Yo soy de los pocos que usan un TELF y reproductor, un teléfono y reproductor, ya que el teléfono no satisface mi oído, pero en los dos últimos años los smartphones, hoy habla un chorro. Ya he adquirido uno que presume de buena calidad, pero todavía está en camino China. Gran programa, saludos desde Perú. Saludos a ti, Martín Garrido, desde Perú. Gracias por tu comentario. Se ve que te gustó el programa porque te animaste a comentar. Ojalá y te gusten esos también. Y también te invitamos a que nos sigas comentando y nos sigas escuchando. Gracias a ti. Y mis despedidas, gracias a toda la banda recetera que se desveló aquí con nosotros por acompañarnos en vivo. También a la gente que se toma la molestia de descargarnos. Gracias por hacerlo. Sigan aquí todos los martes hablando de juegos viejitos pero bonitos, algún tema retro, y sigan sugiriendo juegos. A lo mejor ya hablamos de un juego, pero lo podemos retomar, y también temas para el tema retro. Entonces sigan participando, y gracias por escucharnos, y nos escuchamos la próxima semana. Así es, gracias por escucharnos. Y les recuerdo que el flashback lo pueden escuchar en vivo todos los martes después de las 10 de la noche, hora de acá de México, en nuestro sitio web www.resetmx.com o www.resetmx.reviews, en el vínculo que dice escuchar en vivo o transmisión en vivo, no me acuerdo bien cómo decía. Escúchanos en vivo, ya me acordé. También live o diagonal live también funciona. Uh-huh. Entonces, martes después de las 10 de la noche. Pues agradeciéndoles que nos hayan escuchado, que nos hayan acompañado, y que les haya gustado. Y si no les gustó, pues también díganos por qué no les gustó. Y pues nada, que ya con esto damos por cerrado el flashback 183, donde fue Batman Returns para SNES, Yoyos y Trompos, en el tema nostálgico. Y por último vamos cerrando pues con el anuncio del programa de la siguiente semana, que muy a pesar de Kike odio todos los deportes, vamos a hablar, va a ser un especial sobre videojuegos de deportes. Qué mugrero. Ya hay buenos. Ya voy a aventar todo mi odio. Bueno, sí, los de Reban, bueno, ya voy a platicar, ya sé de qué juegos voy a platicar yo. Pero sí. Oye, otra vez, otro anuncio. Yo tengo un anuncio rapidísimo. Uh-huh. Es más como algo personal. Chale. Ahora que salga el King of Fighters 14, quiero decir públicamente que le voy a dar la golpiza de su vida a Davencio para que se cuadre con sus papás en los juegos de pelea. Y pues ya, vamos a estar grabando estos eventos para su disfrute y deleite. Muchísimas gracias y que tengan buena noche. Pasas por la cierto, liga para ver eso. Sí, este, por cierto, Davex, nos faltó saludarlo también. Saludos. Entonces tendremos ese especial a propósito de los Juegos Olímpicos, que a mí también me gusta verlos. Yo sí estoy clavado todo el día viendo a ver qué sucede, y si puedo verlos en vivo los veo. Y pues es con pretexto de eso, pues vamos a tener ese tema especial, videojuegos de deportes en general. Así que nos vemos dentro de una semana. Cuídense, hasta luego. Bye. Acabas de escuchar Flashback, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.